Un mundo sin fin, de Ken Follett. Cuando Godwin se marchó, se llevó consigo todos los objetos de valor de la sala del tesoro de los monjes y todos los cartularios, incluidos los de las monjas, que nunca habían logrado recuperarlos. También se llevó reliquias sagradas, como los huesos de San Adolfo, en su valiosísimo relicario. Caris lo descubrió todo a la mañana siguiente, el primer día de enero, festividad de la circuncisión de Cristo. Fue con el obispo y la hermana Elizabeth a la sala del tesoro junto al transepto sur. La actitud de Henry era formal y fría, lo cual resultaba preocupante. Pero era un hombre huraño por naturaleza, de modo que tal vez se comportaba así con todo el mundo. La piel desollada de Gilbert Hereford aún estaba clavada en la puerta. Cada vez estaba más seca y amarilla y desprendía un leve pero inconfundible hedor a podrido. Sin embargo, la puerta no estaba cerrada. Todos entraron. Caris no había estado dentro de esa sala desde que el prior Godwin había robado a las monjas 150 libras para construir su palacio. Después de eso, decidieron construir su propia sala del tesoro. Era obvio lo que había ocurrido. Alguien había quitado las losas que ocultaban las cámaras secretas que había en el suelo, y no había vuelto a ponerlas en su lugar. Y la tapa del cofre ferreteado también estaba abierta. Las cámaras secretas y el cofre estaban vacíos. Caris sintió que todo el desprecio que sentía por Godwin estaba plenamente justificado. A pesar de que era un médico con estudios, sacerdote y máxima autoridad de los monjes del priorato, había huido en el momento en que la gente más lo necesitaba. Seguramente, ahora todo el mundo se percataría de su verdadera naturaleza. El arcediano Lloyd estaba indignado. «¡Se lo ha llevado todo!» Caris le dijo a Henry. «Y este es el hombre que quería que anularais mi elección». El obispo Henry gruñó sin llegar a decir nada. Elizabeth estaba desesperada, intentando encontrar una excusa que explicara el comportamiento de Godwin. «Estoy convencida de que el reverendísimo padre se ha llevado los objetos de valor para ponerlos a buen recaudo». Ese comentario provocó la respuesta inmediata y airada del obispo. «¡Sandeces!», le espetó a la monja. «Si vuestro sirviente os vacía el bolsillo y desaparece sin avisar, no quiere poner vuestro dinero a buen recaudo, sino que os lo está robando». Elizabeth cambió de táctica. «Creo que ha sido idea de Philemon». «¿El superior?», preguntó Henry con desdén. «Es Godwin quien está al mando, no Philemon. Así pues, el responsable es Godwin». Elizabeth no abrió más la boca. «Godwin debía de haberse recuperado de la muerte de su madre», pensó Caris, «como mínimo temporalmente. El hecho de que hubiera convencido a todos los monjes para que lo siguieran era un logro bastante importante». Se preguntó a dónde podían haber ido. El obispo Henry pensaba lo mismo. ¿A dónde habrá huido ese atajo de malditos cobardes? Caris recordó que Merthyn había intentado convencerla de que se fueran. A Gales o a Irlanda, le había dicho. Un pueblo remoto en el que solo vean a algún desconocido de año en año. Le dijo al obispo... Se esconderán en algún lugar aislado al que nunca vaya nadie. Averiguad dónde exactamente, le ordenó Henry. Caris cayó en la cuenta de que toda la oposición de su elección como priora se había esfumado con la huida de Godwin. Se sentía triunfante e hizo un esfuerzo para no parecer en exceso satisfecha. Haré algunas indagaciones en la ciudad, dijo. Alguien tiene que haberlos visto irse. Muy bien, replicó el obispo. Sin embargo, no creo que vayan a regresar muy pronto, de modo que, de momento, vais a tener que apañároslas tan bien como podáis sin hombres. Continuad celebrando los oficios con toda normalidad, en la medida de lo posible, con las monjas. Buscad a un párroco para que venga a celebrar las misas si es que podéis encontrar a alguno con vida. Vos no podéis decir misa, pero sí confesar. El arzobispo ha concedido una dispensa especial, dado el gran número de muertes que ha habido en el clero. Caris no iba a dejar pasar por alto el asunto de su elección. ¿Vais a confirmarme como priora?, le preguntó. Por supuesto, respondió el obispo irritado. En tal caso, antes de aceptar tal honor, no tenéis que tomar ninguna decisión, madre priora, le entilcó indignado. Es vuestro deber obedecerme. Anhelaba muchísimo el cargo, pero decidió fingir. Quería obtener algo a cambio. «Vivimos en una época muy extraña, ¿no os parece?», le dijo al obispo. «Habéis dado autoridad a las monjas para que confiesen a los fieles. Habéis reducido la preparación de los sacerdotes, pero aún así no podéis ordenarlos con bastante rapidez para compensar el número de muertos causados por la peste». ¿Tenéis intención de aprovecharos de las dificultades a las que tiene que hacer frente la Iglesia en este momento en beneficio propio? No, pero hay algo que deberíais hacer antes de que yo pueda cumplir con vuestras instrucciones. Henry suspiró. Era evidente que no le gustaba que se dirigieran a él de aquel modo. Sin embargo, como sospechaba Caris, él la necesitaba más a ella que a la inversa. Muy bien. ¿De qué se trata? Quiero que convoquéis un tribunal eclesiástico y que reabráis mi juicio por brujería. Por el amor de Dios, ¿por qué? Para declararme inocente, por supuesto. Hasta que eso ocurra, podría resultarme difícil ejercer mi poder. Todo aquel que no esté de acuerdo con mis decisiones podría minar mi autoridad, aduciendo que aún estoy condenada. Al metódico arcediano Lloyd le gustó la idea. Sería buena idea que despacháramos la cuestión de una vez por todas, monseñor. De acuerdo entonces, dijo Henry. Gracias. Caris sintió una gran satisfacción y alivio e inclinó la cabeza por miedo a que su victoria se le reflejara en la cara. Haré todo cuanto esté en mi mano para desempeñar con honor el cargo de priora de Kingsbridge. Empezad a indagar ahora mismo sobre el paradero de Godwin. Me gustaría tener alguna respuesta antes de irme de la ciudad. El mayordomo de la cofradía gremial es un acólito de Godwin. Si alguien sabe a dónde han ido, tiene que ser él. Iré a verlo. De inmediato, os lo ruego. Caris se fue. El obispo Henry no era una persona encantadora, pero parecía competente. De modo que la nueva priora creyó que podría trabajar con él. Tal vez era un hombre que tomaba decisiones basándose en los méritos de los implicados, en lugar de tomar partido por todo aquel al que considerara un aliado, lo cual supondría un agradable cambio. Al pasar frente a la posada Bell, tuvo la tentación de entrar y darle la buena noticia a Merthyn. Sin embargo, creyó que era mejor hablar con Elfrick antes. En la calle, frente a la posada Hollybush, vio a Duncan Dyer tirado en el suelo. La mujer de este, Winnie, estaba sentada en un banco, llorando. Caris creyó que el hombre debía de estar herido, pero la esposa le dijo: «Está borracho». La nueva priora se quedó perpleja. «Pero si ni siquiera es la hora de la cena». Su tío, Peter Dyer, contrajo la peste y falleció. Su mujer y sus hijos también murieron, por lo que Duncan heredó todo el dinero, y ahora lo gasta en vino. No sé qué hacer. Llevémoslo a casa, dijo Caris. Te ayudaré a levantarlo. Cada una lo agarró de un brazo y lo pusieron en pie. De aquel modo medio erguido, lograron arrastrarlo por la calle hasta su casa. Lo dejaron en el suelo y lo taparon con una manta. Winnie dijo: «Cada día hace lo mismo. Dice que no vale la pena trabajar porque todos vamos a morir de la peste. ¿Qué puedo hacer? Caris pensó por un instante. Entierra el dinero en el jardín, ahora que duerme. Cuando se despierte, le dices que lo perdió todo jugando con un forastero que se ha marchado de la ciudad. Tal vez lo haga, respondió Winnie. Caris cruzó la calle en dirección a la casa de Elfrick y entró en ella. Su hermana Alice estaba sentada en la cocina, remendando medias. Se habían distanciado mucho desde que ella se había casado con Elfrick, y lo poco que quedaba de su relación se esfumó cuando éste testificó contra Caris en el juicio por herejía. Obligada a elegir entre su hermana y su esposo, Alice fue fiel a su marido. Caris lo entendió, pero aquello significó que su hermana se había convertido en una especie de desconocida para ella. Cuando Alice la vio, se levantó y dejó las medias. «¿Qué haces aquí?», le espetó. «Todos los monjes han desaparecido», le dijo la priora. «Deben de haber partido durante la noche». «Así que era eso», exclamó Alice. «¿Los viste?». «No, pero oí a un gran grupo de hombres y caballos. No armaban mucho alboroto. De hecho, ahora que lo pienso, debían de intentar guardar silencio. Pero es imposible acallar a los caballos y los hombres son incapaces de no hacer ruido, aun cuando solo estén andando por la calle. Me despertaron, pero no me levanté para ver qué ocurría, porque hacía mucho frío». «¿Por eso has entrado en mi casa por primera vez en 10 años?» ¿No sabías que iban a huir? ¿Es eso lo que han hecho? ¿Huir? ¿Por causa de la peste? Supongo. ¿Eso es imposible? ¿De qué sirven los médicos que huyen de la enfermedad? A Alice le preocupaba el comportamiento del patrón de su marido. No lo entiendo. Me preguntaba si Elfrick sabía algo al respecto. Si lo sabe, no me lo ha dicho. ¿Dónde puedo encontrarlo? En la iglesia de St. Peter, Rick Silvers dejó un poco de dinero a la iglesia y el cura ha decidido enlosar el suelo de la nave. Iré a preguntárselo. Caris se preguntó si debía hacer el intento de ser cortés. Alice no tenía hijos propios, pero sí una hijastra. ¿Qué tal está Griselda? Preguntó. Muy bien y muy feliz, respondió su hermana con un deje desafiante, como si creyera que Caris prefería oír lo contrario. ¿Y tu nieto? La priora fue incapaz de pronunciar el nombre del niño, que se llamaba Merfin. Estupendamente, y hay otro en camino. Me alegro por ella. Sí, al final salió ganando, no casándose con tu Merfin, a juzgar por cómo le han ido las cosas. Caris se negó a picar el anzuelo. Iré a buscar a Elfrick. La iglesia de St. Peter se encontraba en el extremo occidental de la ciudad. Mientras Caris avanzaba por las sinuosas calles, se cruzó con dos hombres que se estaban peleando. Se maldecían y se pegaban puñetazos. Dos mujeres, probablemente sus esposas, se dedicaban a lanzar improperios mientras un pequeño grupo de espectadores observaba lo que ocurría. La puerta de la casa más cercana había sido derribada. En el suelo había una caja hecha de ramas y juncos, en cuyo interior había 3 pollos vivos. Caris se acercó a los hombres y los separó. «Deteneos ahora mismo», les ordenó. «Os lo ordeno en el nombre de Dios». No le costó demasiado convencerlos. A buen seguro habían consumido su ira con los primeros puñetazos, e incluso era probable que estuvieran agradecidos de tener una excusa para parar. Se apartaron y bajaron los brazos. «¿A qué se debe esto?», preguntó la priora. Ambos se pusieron a hablar al mismo tiempo, y las esposas los imitaron. «¡De uno en uno!», exclamó Caris. Señaló al más corpulento de los dos, un hombre con el pelo oscuro, cuyo atractivo se había echado a perder debido al ojo a la funerala que llevaba. «Eres Joe Blacksmith, ¿verdad? Explícate». He atrapado a Toby Peterson robando los pollos de Jack Marrow. Ha echado la puerta abajo. Toby era un hombre más pequeño, un bravucón que se las daba de gallito. A pesar de que le sangraban los labios, dijo: Jack Marrow me debía 5 chelines. Esos pollos me pertenecen. Joe replicó: Jack y su familia murieron a causa de la peste hace 2 semanas. Desde entonces, he alimentado a sus pollos que, de no ser por mí, estarían muertos. Si a alguien le pertenecen, es a mí. Caris terció: Muy bien. Ambos sois justos propietarios de los animales, ¿no es así? Toby debido a la deuda y Joe porque los ha alimentado. Los hombres parecían sorprendidos ante la posibilidad de que ambos pudieran tener razón. Caris prosiguió: Joseph, saca uno de los pollos de la jaula. Toby se quejó. Un momento. Confía en mí, Toby, le pidió Caris. Sabes que no te trataría injustamente, ¿verdad? Bueno, eso no puedo negarlo. Joe abrió la jaula y agarró por las patas un pollo escuálido y marrón. El ave sacudió la cabeza de un lado a otro, como si se sintiera desconcertada por ver el mundo al revés. Caris le dijo: Ahora dáselo a la esposa de Toby. ¿Cómo? ¿Crees que te engañaría, Joseph? Joe le entregó el pollo a regañadientes a la esposa de Toby, una mujer guapa y malhumorada. Ahí tienes, Jane. La mujer lo aceptó con presteza. Caris le pidió: Ahora dale las gracias a Joe. Jane parecía muy orgullosa, pero dijo: Te doy las gracias, Joseph Blacksmith. Caris continuó: Ahora, Toby, dale el pollo a Ellie Blacksmith. Toby obedeció con una sonrisa avergonzada. La mujer de Joe, Ellie, que debía de estar a punto de parir, sonrió y dijo: Gracias, Toby Peterson. Todos recobraron la compostura y empezaron a darse cuenta de la estupidez que habían cometido. Jane preguntó: ¿Qué va a ocurrir con el tercer pollo? A eso iba, dijo Caris. Observó a la gente que los rodeaba y señaló a una chica que debía de tener 11 o 12 años y parecía bastante sensata. ¿Cómo te llamas? Soy Jessica, madre priora, hija de John Constable. Lleva el otro pollo a la iglesia de St. Peter y dáselo al padre Michael. Dile que Toby y Joe irán a pedir perdón por haber caído en el pecado de la codicia. Sí, hermana. Jessica tomó el tercer pollo y se fue. La mujer de Joe, Ellie, dijo: Tal vez recordaréis, madre Caris, que ayudasteis a la hermana de mi marido, Minnie, cuando no era más que una criatura y se quemó el brazo en la forja. Ah, sí, por supuesto, dijo Caris. Se había hecho una quemadura muy grave, recordó. Debe de tener unos 10 años. Así es. ¿Se encuentra bien? Perfectamente, gracias a vos y a la gracia de Dios. Me alegra oírlo. ¿Os gustaría venir a mi casa a tomar un vaso de cerveza, madre priora? Me encantaría, pero tengo prisa. Se volvió hacia los hombres. Que Dios os bendiga y basta de peleas. Joe dijo: Gracias. Caris se fue. Toby gritó: Gracias, madre. La priora se despidió con un ademán sin volverse. Vio que había varias casas más que parecían tener la puerta forzada, probablemente con el fin de saquearlas tras la muerte de sus ocupantes. Alguien debería hacer algo al respecto, pensó. Pero mientras Elfrick fuera el mayordomo, y ahora que no tenían prior, nadie iba a tomar la iniciativa. Llegó a la iglesia de St. Peter y se encontró a Elfrick con un grupo de albañiles y sus aprendices en la nave. Había montones de losas por todas partes, y los hombres estaban preparando el firme, echando arena y alisándola con palos. Elfrick comprobaba que la superficie estuviera a nivel, usando un complejo aparato formado por un armazón de madera y un cordón del que pendía un plomo. El artefacto parecía una suerte de horca en miniatura, y le recordó a Caris que Elfric había intentado hacer que la ahorcaran por brujería 10 años antes. Se sorprendió a sí misma cuando cayó en la cuenta de que no lo odiaba. Era un hombre demasiado malvado y mezquino para eso. Cuando lo miró, solo sintió desdén. Esperó a que acabara y entonces le preguntó de sopetón: ¿sabías que Godwin y todos los monjes han huido? Quería sorprenderlo y, a juzgar por la mirada de asombro que puso, no sabía de qué le hablaba. ¿Por qué iban a...? ¿Cuándo...? Ah, ¿anoche? Entonces no los viste. Oí algo. Yo los vi, dijo uno de los albañiles que se apoyó en la pala para hablar. Salía de la posada Holy Bush. Estaba oscuro, pero llevaban antorchas. El prior iba a caballo y los demás iban a pie, pero iban muy cargados. Barriles de vino, carretas rebosantes de quesos y no sé qué más. Caris ya sabía que Godwin había vaciado la despensa de los monjes. No había intentado llevarse los víveres de las monjas que los guardaban aparte. ¿A qué hora fue eso? No muy tarde, a las 9 o las 10. ¿Hablaste con ellos? Solo les di las buenas noches. ¿Tienes alguna pista de hacia dónde se dirigían? El hombre negó con la cabeza. Cruzaron el puente, pero no vi qué camino tomaron en el cruce de la horca. Caris se volvió hacia Elfric. Piensa en lo sucedido durante los últimos días. ¿Te dijo algo Godwin que a posteriori puedas relacionar con lo ocurrido? ¿Mencionó algún lugar? ¿Monmouth, York, Amberes, Bremen? No, no sabía nada. Elfric parecía furioso por el hecho de no haber sabido nada de antemano, lo que llevó a Caris a pensar que decía la verdad. Si Elfric estaba sorprendido, era poco probable que alguna otra persona supiera lo que había planeado Godwin. El prior huía de la peste y a todas luces no quería que nadie lo siguiera y llevara la enfermedad consigo. «Vete pronto, vete lejos y no tengas prisa en volver», le había dicho Merthyn. Godwin podía estar en cualquier parte. «Si tienes noticias de él o de alguno de los monjes, dímelo, por favor», le pidió Caris. Elfric no contestó. Caris levantó la voz para asegurarse de que los demás hombres la oían. «Godwin ha robado todos los ornamentos preciosos», dijo. Hubo un murmullo de indignación. Los hombres se sentían propietarios de los ornamentos de la catedral. De hecho, los artesanos más ricos debían de haber ayudado a pagar algunos de ellos. El obispo quiere recuperarlos. Todo aquel que ayude a Godwin, aunque sea ocultando su paradero, es culpable de sacrilegio. Elfric parecía perplejo. Se había pasado toda la vida intentando congraciarse con Godwin y ahora su patrón había desaparecido. Entonces dijo... ¿Podría haber alguna explicación del todo inocente? Si la hay, ¿por qué Godwin no se la ha dicho a nadie? ¿Por qué no ha dejado ni una carta? Elfric no supo qué responder. Cari se dio cuenta de que iba a tener que hablar con los principales mercaderes y cuanto antes mejor. «Me gustaría que convocaras una reunión», le dijo a Elfric. Entonces se le ocurrió una forma más convincente de expresarlo. «El obispo quiere que la cofradía gremial se reúna hoy, tras la cena. Por favor, informa a los miembros». «Muy bien», respondió Elfric. Caris sabía que acudirían todos muertos de curiosidad. Salió de la iglesia de St. Peter y regresó al priorato. Al pasar frente a la taberna White Horse, vio algo que la hizo detenerse. Una chica joven hablaba con un hombre mayor, y había algo en su forma de comportarse que le dio mala espina. Siempre le afectaba mucho la vulnerabilidad de las jóvenes, tal vez porque recordaba su etapa de adolescente o tal vez debido a la hija que nunca había llegado a tener. Se escondió en la entrada de una casa y los observó. El hombre vestía muy mal, salvo por el costoso sombrero de piel que lucía. Caris no lo conocía, pero supuso que era un jornalero que había heredado el sombrero. Había muerto tanta gente que había una sobreabundancia de prendas ostentosas, y no era nada extraño ver a fantoches como aquel. La chica debía de tener unos 14 años, era guapa y tenía figura de adolescente. Intentaba mostrarse coqueta, observó Caris con desaprobación, pero no lograba ser muy convincente. El hombre sacó dinero del bolsillo y ambos parecieron enzarzarse en una especie de negociación. Entonces el hombre le acarició los pequeños pechos. Caris había visto suficiente y se acercó a la pareja. El hombre vio el hábito de la monja y se fue rápidamente. La chica parecía sentirse culpable y al mismo tiempo resentida. Caris le preguntó: ¿qué haces? ¿Intentar vender tu cuerpo? No, madre. Dime la verdad. ¿Por qué le dejaste que te acariciara los pechos? No sé qué hacer. No tengo nada para comer y ahora vos lo habéis ahuyentado. Rompió a llorar. Caris sabía que la chica tenía hambre. Estaba pálida y muy delgada. Acompáñame, le dijo. Te daré de comer. Tomó a la chica del brazo y se dirigieron hacia el priorato. ¿Cómo te llamas? Le preguntó. Ismay. ¿Cuántos años tienes? 13. Llegaron al priorato y Caris llevó a Ismay a la cocina, donde estaban preparando la cena de las monjas bajo la supervisión de una novicia llamada Una. La cocinera, Josephine, había muerto, víctima de la peste. «Dadle un poco de pan y mantequilla a esta chica», le dijo Caris a Una. Se sentó y observó a Ismay mientras comía. Estaba claro que hacía varios días que no probaba bocado. Se zampó media hogaza de 2 kilos. Caris le sirvió una taza de sidra. «¿Por qué tienes tanta hambre?», le preguntó. «Toda mi familia ha muerto por la peste». «¿Qué oficio tenía tu padre?». «Era sastre y yo sé coser muy bien. Pero nadie compra ropa porque todo el mundo encuentra lo que desea en las casas de los muertos. Así que por eso intentabas prostituirte». La chica agachó la cabeza. «Lo siento, madre priora. Tenía mucha hambre». «¿Era la primera vez que lo intentabas?». Negó con la cabeza y no osó mirar a la priora. Unas lágrimas de rabia brotaron en los ojos de Caris. ¿Qué clase de hombre era capaz de yacer con una chica de 13 años que se moría de hambre? ¿Qué dios empujaba a una chica a ese estado de desesperación? «¿Te gustaría vivir aquí con las monjas y trabajar en la cocina?», le preguntó. «Tendrías comida en abundancia». Ismay la miró ilusionada. «Oh, sí, madre, me gustaría mucho». «Entonces que así sea. Puedes empezar ayudando a preparar la cena de las monjas. Una, aquí tienes a una nueva ayudante». «Gracias, madre Caris. Necesito tantas manos como sea posible». Caris se fue de la cocina y se dirigió, enfrascada en sus pensamientos, a la catedral para asistir al oficio de sexta. Se dio cuenta de que la peste no era solo una enfermedad física. Ismay había eludido la enfermedad, pero su alma había estado en peligro. El obispo se encargó del oficio, lo que dio libertad a Caris para pensar. Decidió que en la reunión de la cofradía gremial hablaría de muchas más cosas, aparte de la huida de los monjes. Había llegado el momento de organizar la ciudad para enfrentarse a los efectos de la peste. Pero, ¿cómo? Durante la cena reflexionó sobre los diversos problemas. Por distintos motivos, era un buen momento para tomar grandes decisiones. Ahora que el obispo se encontraba en Kingsbridge para apoyar su autoridad, tal vez podría poner en práctica algunas medidas que, en otra situación, habrían tenido que hacer frente a una gran oposición. También era un buen momento para obtener lo que quería del obispo, lo cual podía ser una idea muy fecunda. Tras la cena, fue a ver al obispo a la residencia del prior donde se alojaba. Henry estaba sentado a la mesa con el arcediano Joy. Habían degustado una cena preparada por la cocina de las monjas y bebían vino mientras un sirviente del priorato limpiaba la mesa. Espero que hayáis disfrutado de la cena, reverendísimo obispo, dijo Caris formalmente. Henry parecía menos malhumorado de lo habitual. Estaba rica, gracias, madre Caris. Un lucio muy sabroso. ¿Alguna buena nueva sobre el prior fugitivo? Parece que ha tenido la precaución de no dejar ninguna pista sobre su destino. ¡Qué decepcionante! Mientras caminaba por la ciudad haciendo indagaciones, he visto varios incidentes que me han disgustado. Una chica de 13 años que se prostituía. Dos ciudadanos que siempre habían acatado la ley y que estaban peleando por la propiedad de un hombre muerto. Un hombre borracho a mediodía. Son los efectos de la peste. Ocurre lo mismo en todas partes. Creo que debemos actuar para contrarrestar esos efectos. El obispo enarcó las cejas. Parecía que no se le había pasado por la cabeza emprender tales acciones. ¿Cómo? El prior es el señor de Kingsbridge. Es él quien debe tomar la iniciativa. Pero ha desaparecido. Como obispo, sois técnicamente nuestro abad. Creo que deberíais quedaros en Kingsbridge permanentemente y gobernar la ciudad. Eso era, de hecho, lo último que quería. Por suerte, había pocas posibilidades de que el obispo accediera a su petición. Tenía demasiado que hacer. Solo intentaba arrinconarlo. Henry dudó y por un instante tuvo miedo de haberlo juzgado mal y de que aceptara su propuesta. Entonces le dijo: «Es del todo imposible. Todas las ciudades de la diócesis tienen los mismos problemas. Shiring se encuentra en una situación peor. Tengo que evitar que los cimientos de la cristiandad cedan mientras mis sacerdotes mueren. No tengo tiempo para preocuparme de borrachos y prostitutas». Alguien tiene que actuar como prior de Kingsbridge. La ciudad necesita un guía moral. El arcediano Joy terció. Monseñor, también está la cuestión de quién va a recibir el dinero que le corresponde al priorato para mantener la catedral y los demás edificios, administrar las tierras y los siervos. Henry dijo: «Tendréis que ocuparos de todo eso, madre Caris». Ella fingió que tenía que considerar la posibilidad como si no hubiera pensado en ella. «Podría encargarme de las tareas menos importantes, de administrar el dinero de los monjes y sus tierras, pero no podía hacer lo que hacéis vos, reverendísimo obispo. No podría oficiar los santos sacramentos». «Ya hemos hablado de ese tema», respondió Henry con impaciencia. «Estoy ordenando sacerdotes nuevos tan rápido como puedo, pero vos tendréis que ocuparos de todo lo demás». «Es casi como si me estuvierais pidiendo que actuara como prior de Kingsbridge». «Eso es justamente lo que quiero». Caris fue con cuidado de no mostrar su euforia. Le parecía que aquello era demasiado bueno para ser verdad. Era prior a todos los efectos, salvo aquellos que no le importaban. ¿Había algún inconveniente oculto en el que no había pensado? El arcediano Joy dijo: «Es mejor que me permitáis que le escriba una carta a tal efecto, en caso de que tenga que imponer su autoridad». Caris añadió: «Si deseáis que la ciudad respete vuestros deseos, tal vez deberíais comunicar a los ciudadanos que se trata de vuestra decisión personal. Está a punto de empezar una reunión de la cofradía gremial. Si así lo deseáis, obispo, me gustaría que asistierais e hicierais el anuncio». «De acuerdo, vamos». Abandonaron el palacio de Godwin y enfilaron la calle principal hacia la cofradía gremial. Todos los miembros esperaban a oír lo que había ocurrido con los monjes. Caris empezó explicándoles lo que sabía. Varias personas habían visto u oído el éxodo el día anterior tras la puesta del sol, aunque nadie se había dado cuenta ni había sospechado que se trataba nada menos que de la huida de todos los hermanos del monasterio al completo. Les pidió que aguzaran el oído ante cualquier posible conversación de los viajeros sobre un grupo grande de monjes que llevaban mucho equipaje. Sin embargo, tenemos que aceptar que es poco probable que regresen pronto. Y en relación con esto, el reverendísimo obispo tiene que hacer un anuncio. Quería que fuera él quien lo hiciera oficial. Henry carraspeó y dijo: «He confirmado la elección de Caris como priora y la he nombrado prior interina. Deberéis tratarla como mi representante y vuestro señor en todas las cuestiones, salvo aquellas que están reservadas únicamente a sacerdotes ordenados». Caris observó las caras. El Frick estaba furioso. Mercin esbozaba una leve sonrisa. Suponía que se las había ingeniado ella sola para alcanzar esa posición. Estaba contento por ella y por la ciudad, pero había una pequeña mueca que indicaba que era consciente de que lo ocurrido la alejaría de sus brazos. Los demás parecían contentos. La conocían y confiaban en ella, y Caris se había ganado una mayor lealtad por haber permanecido en Kingsbridge mientras Godwin huía. Pensaba sacarle todo el partido a la nueva situación. «Hay tres cuestiones de las que quiero ocuparme con urgencia en mi primer día como prior interina», dijo. «La primera de ellas es la ebriedad. Hoy he visto a Duncan Dyer en la calle, inconsciente antes de la hora de la cena. Creo que esto contribuye a crear un ambiente disipado en la ciudad, que es lo último que necesitamos durante esta horrible crisis». Hubo vítores de aprobación. La cofradía gremial estaba dominada por los mercaderes más conservadores y mayores de la ciudad. Si alguna vez se emborrachaban de día, lo hacían en casa donde nadie podía verlos. Caris prosiguió: «Quiero concederle a John Constable un nuevo ayudante y le ordeno que detenga a todo aquel que encuentre ebrio de día. Puede encerrarlos en la cárcel hasta que recuperen la sobriedad». Incluso Elfrick asintió. «En segundo lugar, está la cuestión de lo que ocurre con las pertenencias de todos aquellos que fallecen sin herederos. Esta mañana he encontrado a Joseph Blacksmith y a Toby Peterson peleándose en la calle por tres pollos que pertenecían a Jack Marrow». La idea de que unos hombres se pelearan por tales nimiedades suscitó risas. Caris ya había pensado en una solución para el problema. «En principio, la propiedad revierte en el señor del feudo, que en el caso de los residentes de Kingsbridge equivale al priorato. Sin embargo, no quiero que las estancias del monasterio se llenen de ropa vieja, por lo que propongo que la regla no se aplique a todo aquel cuyas posesiones tengan un valor inferior a 2 libras. Así pues, los 2 vecinos más cercanos deberán cerrar la casa y asegurarse de que no la saquean. Luego el párroco deberá hacer inventario de las propiedades y también atenderá cualquier petición de los acreedores. En caso de que no haya párroco, podéis acudir a mí. Cuando se hayan saldado las deudas, si las hubiera, las posesiones personales de los fallecidos, como ropa, muebles, enseres, víveres y bebida, se dividirán a partes iguales entre los vecinos, y el dinero en metálico se entregará a la iglesia de la parroquia». Hubo un murmullo general de satisfacción. La mayoría de los presentes asintió y mostró su aprobación. «Por último, hoy he visto a una huérfana de 13 años que intentaba vender su cuerpo frente a la posada White Horse. Se llama Ismay y lo estaba haciendo porque no tenía nada para comer». Caris lanzó una mirada desafiante a todos los asistentes. «¿Puede explicarme alguien cómo ha ocurrido algo semejante en una ciudad cristiana? Todos sus familiares han muerto, pero ¿es que acaso no tenían amigos o vecinos? ¿Quién permite que un niño muera de hambre?». Edward Butcher dijo en voz baja: «Ismay Taylor es una niña que no tiene muy buen comportamiento». Caris no pensaba aceptar ninguna excusa. «Tiene 13 años. Tan solo digo que tal vez le ofrecieron ayuda y la rechazó. ¿Desde cuándo permitimos que los niños tomen tales decisiones por sí mismos? Si una niña se queda huérfana, es obligación de todos nosotros ocuparnos de ella. ¿Acaso no es ese el sentido de tu religión?». Todos parecían avergonzados. En el futuro, cuando un niño se quede huérfano, quiero que los dos vecinos más cercanos me lo traigan. Aquellos que no puedan ser acogidos por una familia amiga vendrán a vivir al priorato. Las muchachas pueden vivir con las monjas y adaptaremos el dormitorio de los monjes para los varones. Por la mañana les daremos lecciones y por las tardes realizarán tareas adecuadas para su edad. También hubo una aprobación general a esta propuesta. El Frick tomó la palabra. ¿Habéis finalizado, madre Caris? Creo que sí, a menos que alguien quiera discutir los detalles de lo que he planteado. Nadie abrió la boca y los miembros de la cofradía gremial empezaron a revolverse en los asientos como si la reunión se hubiera acabado. Entonces Elfric dijo: «Algunos de los presentes recordarán que me eligieron como mayordomo de la cofradía». Habló con una voz preñada de resentimiento. Todo el mundo se movía inquieto. «Acabamos de ver cómo se acusa de robo al prior de Kingsbridge y se lo condena sin juicio», prosiguió. Su afirmación no gustó. Hubo un murmullo de disconformidad. Nadie consideraba a Godwin inocente. Elfric no hizo caso del estado de ánimo que imperaba en la sala. «Y hemos permanecido sentados aquí, como esclavos, y hemos permitido que una mujer dicte las leyes de la ciudad. ¿Por la autoridad de quién hay que encarcelar a los borrachos? ¿Por la suya? ¿Quién es el último juez en casos de herencia? Ella. ¿Quién se ocupará de los huérfanos de la ciudad? Ella. ¿A qué habéis venido aquí? ¿Acaso no sois hombres?» Betty Baxter dijo: «No». Los hombres estallaron en una carcajada. Caris decidió no intervenir, no era necesario. Miró al obispo preguntándose si se enfrentaría a Elfric y vio que permanecía sentado con la boca cerrada. Saltaba a la vista que él también se había dado cuenta de que el mayordomo estaba librando una batalla perdida de antemano. Elfric alzó la voz. «Propongo que rechacemos a una prior mujer, incluso a una prior interina, y que le deneguemos a la priora el derecho de asistir a las reuniones de la cofradía gremial y de dictar preceptos». Varios hombres se pusieron a murmurar en actitud confabuladora. Dos o tres se levantaron como si fueran a irse indignados. Alguien exclamó: «Olvídalo, Elfric». El mayordomo insistió: «Y estamos hablando de una mujer que fue juzgada por brujería y condenada a muerte». Todo el mundo se había puesto en pie. Una persona salió por la puerta. «¡Regresa!», gritó Elfric. «¡Aún no he puesto fin a la reunión!». Nadie le hizo caso. Caris se sumó al grupo que había junto a la puerta y abrió camino al obispo y al arcediano. Fue la última en irse. Se detuvo en la salida, se volvió y miró a Elfric. Estaba sentado solo a la mesa. Al final, la priora se fue. Hacía 12 años que Godwin y Philemon habían visitado la filial de St. John in the Forest. Godwin recordaba lo mucho que le había impresionado el orden de los campos, los setos podados, las zanjas limpias y los manzanos dispuestos en hileras rectas en el huerto. Seguía igual. Obviamente, Sol Whitehead tampoco había cambiado. Godwin y su caravana cruzaron un manto ajedrezado de campos helados en dirección al grupo de edificios que conformaban el monasterio. A medida que se acercaban, Godwin vio que había habido algunos cambios. 12 años atrás, la pequeña iglesia de piedra con su claustro y dormitorio estaba rodeada por un puñado de estructuras de madera: la cocina, los establos, la lechería y la panadería. Ahora, hacía tiempo que las endebles edificaciones de madera habían desaparecido, y por lo tanto, el complejo de piedra anexo a la iglesia había crecido. «El lugar es más seguro de lo que era antes», observó Godwin. Debido al aumento del bandolerismo entre los soldados que vuelven de las guerras francesas, supongo, dijo Philemon. Godwin frunció el ceño. No recuerdo que me pidieran que diera permiso a los planes de construcción. Es que no te lo pidieron. Por desgracia, no tenía de qué quejarse. Alguien podría preguntar cómo era posible que Sol hubiera llevado a cabo todas esas construcciones sin el conocimiento de Godwin, a menos que el prior hubiera descuidado su deber de supervisión. Además, en realidad no tenía ningún inconveniente en que el lugar pudiera cerrarse fácilmente a los intrusos. El viaje de 2 días le había permitido calmarse un poco. La muerte de su madre lo había sumido en un estado de pánico. Cada hora que pasaba en Kingsbridge tenía la sensación de que iba a morir. Había logrado contener sus emociones lo suficiente para hablar en la reunión celebrada en la sala capitular y organizar el éxodo. A pesar de su elocuencia, algunos de los monjes habían mostrado ciertos recelos sobre la huida. Por fortuna, todos habían jurado obediencia y al final se había impuesto la costumbre de hacer lo que les ordenaban. Aún así, el prior no empezó a sentirse a salvo hasta que su grupo cruzó el puente doble con las antorchas encendidas y se adentró en la noche. No obstante, aún no se había recuperado del todo. De vez en cuando meditaba sobre algo, decidía que tenía que pedirle perdón a Petranilla, pero luego se daba cuenta de que no podría volver a hacerlo, y el pánico le trepaba por la garganta como la bilis. Huía de la peste, pero debería haberlo hecho 3 meses antes, tras la muerte de Mark Webber. ¿Era demasiado tarde? Intentó reprimir la angustia. No se sentiría del todo a salvo hasta que no estuviera aislado del mundo. Hizo un gran esfuerzo para que su mente regresara al presente. En esa época del año no había nadie en los campos, pero en una parcela de tierra frente al monasterio vio a un puñado de monjes que trabajaban. Uno herraba un caballo, otro arreglaba un arado y un pequeño grupo hacía girar la palanca de la prensa de sidra. Todos dejaron de hacer sus tareas y se quedaron mirando atónitos a la multitud de visitantes que se aproximaba. 20 monjes, 30 de novicios, 4 carros y 10 caballos de carga. Godwin solo había dejado atrás a los sirvientes del priorato. Uno de los que estaban en la prensa de sidra se apartó del grupo y dio unos pasos al frente. Godwin lo reconoció. Era Sol Whitehead. Se habían visto en las visitas anuales de Sol a Kingsbridge, pero por primera vez el prior advirtió las canas que desteñían el característico pelo rubio ceniza de Sol. 20 años antes, ambos habían estudiado juntos en Oxford. Sol era el alumno estrella, ya que aprendía rápido y era ágil argumentando. También había sido el religioso más devoto de todos. Lo podrían haber nombrado prior de Kingsbridge si no hubiera sido tan espiritual y hubiera planificado estratégicamente su carrera en lugar de dejar tales cuestiones en manos de Dios. Así pues, cuando el prior Anthony murió y se celebraron las elecciones, Godwin venció fácilmente a Sol. Aún así, Sol no era una persona débil. Podía hacer aflorar una vena terca que el prior temía. ¿Se sometería obedientemente al plan de Godwin o le causaría más problemas? El prior tuvo que reprimir el pánico y se esforzó por mantener la serenidad. Estudió la cara de Sol con detenimiento. Al prior de St. John le sorprendió verlo, y era evidente que también le desagradaba aquella visita inesperada. Su expresión reflejaba una mirada de educada bienvenida, pero no sonreía. Durante la campaña de las elecciones, Godwin le había hecho creer a todo el mundo que él no quería el cargo, pero había eliminado a todos los posibles candidatos, incluido Sol. ¿Acaso sospechaba el prior de St. John que lo había engañado? «Buenos días tengáis, padre prior», le dijo Sol mientras se le acercaba. «Es una bendición inesperada». de modo que no iba a ser abiertamente hostil. Sin duda debía de pensar que tal comportamiento contradecía su voto de obediencia. Godwin sintió una sensación de alivio. Le dijo: «Que Dios te bendiga, hijo mío. Hacía mucho tiempo que no visitaba a mis hijos de St. John». Sol miró a los monjes, los caballos y los carros cargados de víveres. «Esto parece algo más que una mera visita». No le ofreció ayuda a Godwin para bajar del caballo. Era como si quisiera una explicación antes de invitarlo a entrar, lo cual era absurdo, ya que no tenía derecho alguno a rechazar a su superior. Aún así, Godwin se explicó. «¿Has oído hablar de la peste?» «Rumores», respondió Sol. «Recibimos pocos visitantes que nos traigan noticias». Eso era bueno. La ausencia de visitantes era lo que había atraído a Godwin hasta allí. La enfermedad ha matado a centenares de personas en Kingsbridge y tenía miedo de que arrasara el priorato. Por eso he venido con los monjes. Podría ser la única forma de asegurar nuestra supervivencia. Sois bienvenido aquí, por supuesto, sea cual sea el motivo de vuestra visita. «Faltaría más», le espetó Godwin. Estaba furioso por haberse sentido obligado a justificarse. Sol parecía pensativo. «No sé dónde van a dormir todos». «Eso lo decidiré yo», le espetó Godwin, que quería reafirmar su autoridad. «Puedes enseñarme el lugar mientras en la cocina nos preparan la cena». Se bajó del caballo sin ayuda y entró en el monasterio. Sol se vio obligado a seguirlo. El lugar tenía un aspecto desguarnecido, sencillo, que expresaba la seriedad con que Sol se tomaba el voto de pobreza. Pero aquel día, Godwin estaba más interesado en lo fácil que resultaba cerrar el lugar a forasteros. Por suerte, la creencia de Sol en el control y el orden lo habían conducido a diseñar edificios con pocas entradas. Solo había tres formas de acceder al priorato: por la cocina, los establos o la iglesia. Cada entrada tenía una puerta maciza que podía atrancarse con firmeza. El dormitorio era pequeño. Tenía cabida para 9 o 10 monjes y no había alcoba aparte para el prior. La única forma de alojar a 20 monjes más era dejarlos dormir en la iglesia. Godwin pensó en quedarse con el dormitorio para sí, pero no tenía dónde esconder los tesoros de la catedral y quería tenerlos cerca. Por suerte, la pequeña iglesia tenía una capilla donde podría poner los valiosos objetos a buen recaudo, de modo que el prior de Kingsbridge decidió usarla como alcoba. Los demás monjes esparcieron paja en el suelo de tierra de la nave e intentaron apañárselas como buenamente pudieron. Los víveres y el vino fueron a la cocina y a la bodega, pero Filemón guardó los adornos en la capilla alcoba de Godwin. El superior había estado charlando con los monjes de St. John. «Sol tiene su propia forma de hacer las cosas», le relató a Godwin. «Exige obediencia estricta a Dios y a la regla de San Benito, pero dicen que no se pone a sí mismo en un pedestal. Duerme con los demás monjes, come lo mismo y, en general, no goza de privilegio alguno. Huelga decir que los demás lo respetan por todo eso. Pero hay un monje que recibe muchos castigos, el hermano Jonquil». «Lo recuerdo». Jonquil se había metido en muchos problemas durante su época de novicio en Kingsbridge, por ser impuntual, por desaliño, por pereza y codicia. No tenía autocontrol y a buen seguro había elegido la vida monástica como forma de lograr que otros lo metieran en cintura, algo que él no podía. «Dudo que nos sea de mucha ayuda». «Se revelará a la mínima oportunidad», dijo Filemón, «pero no tiene autoridad. Nadie le hace caso». «¿Y no tienen quejas sobre Sol? ¿No duerme hasta tarde o elude tareas desagradables o se queda el mejor vino para sí?» «Al parecer, no». Sol seguía siendo tan recto como siempre. Godwin estaba decepcionado, pero no demasiado sorprendido. Durante el oficio de vísperas, Godwin se dio cuenta de lo solemnes y disciplinados que eran los hombres de St. John. En los últimos años, siempre había enviado a los monjes problemáticos ahí. A los rebeldes, los débiles mentales, los que mostraban cierta tendencia a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia y tenían intereses en las ideas heréticas. Sol nunca se había quejado, nunca le había devuelto a nadie. Parecía que era capaz de convertir a esas personas en monjes modélicos. Tras el oficio, Godwin envió a cenar al refectorio a la mayoría de los hombres de Kingsbridge y solo se quedó con Philemon y dos monjes jóvenes y fuertes. Cuando se quedaron a solas en la iglesia, le pidió al superior que vigilara la puerta que daba entrada al claustro y ordenó a los jóvenes que movieran el altar de madera tallada y cavaran un agujero bajo su emplazamiento habitual. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, Godwin llevó hasta él los ornamentos de la catedral que guardaba en la capilla, listos para ser enterrados bajo el altar. Pero antes de que pudiera finalizar el trabajo, Sol se acercó a la puerta. Godwin oyó que Philemon le decía: «El reverendísimo padre desea estar a solas». Sol replicó: «Entonces puede decírmelo él mismo». «Me ha pedido que lo haga yo». Sol alzó la voz: «No permitiré que me nieguen la entrada a mi propia iglesia, al menos ninguno de vosotros». «¿Vais a tratarme con violencia a mí, el superior de Kingsbridge?» «Te levantaré y te tiraré a la fuente si sigues interponiéndote en mi camino». Godwin intervino. Habría preferido no revelarle el secreto a Sol, pero ya no podía ser. «Déjalo entrar, Philemon», le ordenó. El superior se hizo a un lado y Sol entró en la iglesia. Vio el equipaje y sin pedir permiso abrió un saco y echó un vistazo a su interior. «¡Cielos!», exclamó mientras sacaba unas vinajeras de plata y oro. «¿Qué es todo esto?». Godwin sintió la tentación de decirle que no podía interrogar a sus superiores. Y tal vez Sol habría aceptado la reprobación. Creía en la humildad, como mínimo en principio. Pero el prior de Kingsbridge no quería que las sospechas fermentaran en la mente de Sol, por lo que respondió: «He traído los tesoros de la catedral conmigo». Sol le lanzó una mirada de aversión. «Entiendo que el lugar apropiado para esas baratijas sea una gran catedral, pero aquí, en un monasterio escondido en el bosque, parecerán fuera de lugar». «No tendrás que mirarlas, voy a esconderlas. No me importa que sepas dónde van a estar, aunque quería evitarte la carga de saber su paradero». Sol parecía desconfiar del prior. «¿Y por qué las habéis traído?» «Para ponerlas a buen recaudo». Esa explicación no lo tranquilizó. «Me sorprende que el obispo permitiera que os las llevarais». No le habían pedido permiso al obispo, por supuesto, pero Godwin no se lo dijo. «En este momento, la situación es tan crítica en Kingsbridge que no estamos seguros de que los ornamentos estén a salvo, ni siquiera en el priorato». «Pero sin duda estarían más a salvo que aquí, ¿no os parece?». «Ya sabéis que estamos rodeados de proscritos. Gracias a Dios no os cruzasteis con ninguno en el viaje». «Dios cuida de nosotros». «Y de sus joyas, supongo». La actitud de Sol podía considerarse casi como insubordinación, pero Godwin no lo reprendió, ya que temía que una reacción exagerada por su parte denotara cierto sentimiento de culpa. Sin embargo, se percató de que la humildad de Sol tenía sus límites. Tal vez Sol sabía que lo había engañado 12 años atrás. Godwin le pidió: «Por favor, pídele a todos los monjes que permanezcan en el refectorio después de cenar. Hablaré con ellos en cuanto acabe aquí». Sol aceptó la orden y se fue. Godwin enterró los ornamentos, los cartularios del priorato, las reliquias del santo y casi todo el dinero. Los monjes taparon el agujero, apisonaron la tierra y volvieron a poner el altar en su sitio. Sobró un poco de tierra que esparcieron por fuera. Luego regresaron al refectorio. La pequeña sala estaba abarrotada debido a la presencia de los hombres de Kingsbridge. Había un monje ante el facistol leyendo un fragmento del Evangelio de San Marcos, pero cayó en cuanto entró Godwin. El prior le hizo un gesto para que regresara a su asiento y ocupó su lugar. «Este es un refugio sagrado», empezó. «Dios nos ha enviado esta terrible plaga para castigarnos por nuestros pecados. Hemos venido aquí para purgar esos pecados lejos de la influencia corruptora de la ciudad». Godwin no tenía intención de iniciar un debate, pero Sol le preguntó: «¿Qué pecados en concreto, padre Godwin?». El prior de Kingsbridge improvisó: «Los hombres han cuestionado la autoridad de la Sagrada Iglesia de Dios. Las mujeres se han entregado a la lascivia. Los monjes no han logrado aislarse por completo de la sociedad femenina. Las monjas han recurrido a la herejía y a la brujería». «¿Y cuánto tiempo tardarán en purgar todos esos pecados?». «Sabremos que hemos triunfado cuando la peste desaparezca». Otro monje de St. John tomó la palabra y Godwin reconoció a Jonquil, un hombre grande y patoso con mirada de loco. «¿Cómo pensáis purgaros a vos mismo?». A Godwin le sorprendió que los monjes se tomaran la confianza de preguntar a sus superiores. «Mediante la oración, la meditación y el ayuno». «El ayuno es una buena idea», dijo Jonquil. «Andamos algo escasos de alimentos». Se oyeron risas. A Godwin le preocupaba perder el control de su público. Dio unos golpes en el facistol para pedir silencio. «A partir de ahora, todo aquel que venga aquí proveniente del mundo exterior es un peligro para nosotros», dijo. «Quiero que todas las puertas que dan acceso al recinto permanezcan cerradas a cal y canto día y noche. Ningún monje podrá salir sin mi permiso personal y que solo concederé en casos de emergencia. Todas las visitas serán rechazadas. Vamos a encerrarnos en el monasterio hasta que esta terrible peste haya finalizado». Jonquil preguntó: «¿Pero y si...?». Godwin lo cortó: «No he pedido comentarios, hermano». Miró fijamente a todos los presentes en silencio. «Sois monjes y vuestro deber es obedecer», les dijo. «Y ahora oremos». La crisis se desató al día siguiente. Godwin percibió que sus órdenes habían sido acatadas por Sol y los demás monjes de un modo provisional. Los había tomado por sorpresa y no se les ocurrieron grandes objeciones. De modo que, a falta de un poderoso motivo para llamar a rebelión, obedecieron instintivamente a su superior. Sin embargo, el prior de Kingsbridge sabía que llegaría el momento en que los monjes tendrían que tomar una decisión de verdad. Aún así, no esperaba que fuera a ser tan pronto. Estaban entonando el oficio de prima y hacía muchísimo frío en la pequeña iglesia. Godwin tenía todo el cuerpo entumecido y le dolía tras pasar una mala noche. Echaba de menos su palacio, con las chimeneas y las mullidas camas. La luz gris de un amanecer de invierno empezaba a asomar en las ventanas cuando alguien llamó a la puerta occidental de la iglesia. Godwin se puso tenso. Le habría gustado tener un día o dos más para consolidar su posición. Hizo un gesto para que los monjes no hicieran caso de los golpes y siguieran con el oficio. Entonces se añadieron unos gritos. Sol se levantó para dirigirse a la puerta, pero Godwin le ordenó que se sentara con una señal de la mano, y tras unos titubeos aquel se sentó. El prior de Kingsbridge estaba decidido a no moverse. Si los monjes no hacían nada, los intrusos se irían. No obstante, empezó a darse cuenta de que convencer a la gente de que no hiciera nada era algo dificilísimo. Los monjes estaban demasiado distraídos para concentrarse en el salmo. Todos susurraban unos con otros y miraban hacia atrás, a la puerta. El canto de los monjes fue perdiendo armonía hasta que todos callaron y solo se oyó la voz de Godwin. El prior se enfureció. Si le hubieran hecho caso, no habrían prestado atención a aquel alboroto. Enojado por su debilidad, dejó su sitio y recorrió la pequeña nave hasta la puerta que estaba atrancada. «¿Quién es?», gritó. «Dejadnos entrar», dijo una voz sorda. «No podéis entrar», gritó Godwin. «Idos». Sol acudió junto a él. «¿Los estáis echando de la iglesia?», le preguntó horrorizado. «Ya te lo dije», contestó Godwin. «Nada de visitas». Volvieron los golpes. «¡Dejadnos entrar!» Sol gritó. «¿Quiénes sois?». Hubo un silencio y luego dijo la voz. «Somos hombres del bosque». Filemón exclamó. «¡Proscritos!». Sol le replicó indignado. «Pecadores como nosotros y también hijos de Dios». Eso no es motivo para dejar que nos asesinen. Tal vez deberíamos averiguar si es eso lo que pretenden. Sol se acercó a la ventana que había a la derecha de la puerta. La iglesia era un edificio bajo y las repisas de las ventanas estaban por debajo de la altura del ojo. Ninguna tenía cristal, sino que protegían del frío mediante unos canceles de lino translúcido. Sol abrió el cancel y se puso de puntillas para mirar. «¿Por qué habéis venido?», les preguntó. Godwin oyó la respuesta. «Uno de nuestros hombres está enfermo». Godwin le dijo a Sol. «Yo hablaré con ellos». Sol se lo quedó mirando. «Aléjate de la ventana», le ordenó Godwin. Y el prior de Saint John accedió a regañadientes. Godwin les gritó a los hombres de fuera. «No podemos dejaros entrar. ¡Idos!». Sol lo miró con incredulidad. «¿Vas a impedirle la entrada a un hombre enfermo?», le preguntó. «Somos monjes y médicos». «Si ese hombre tiene la peste, ya no podemos hacer nada por él. Si lo dejamos entrar, moriremos todos». «Eso está en manos de Dios. Dios no permite el suicidio». «No sabéis qué le ocurre a ese hombre. Tal vez tenga un brazo roto». Godwin abrió la ventana que había a la izquierda de la puerta. Vio a un grupo de 6 hombres de aspecto desastrado, situados alrededor de unas angarillas que habían dejado frente a la puerta de la iglesia. Vestían ropa costosa pero sucia, como si se hubieran puesto las galas de los domingos y hubieran dormido a la intemperie, lo cual era algo habitual en los proscritos, que robaban ropa elegante a los viajeros y la gastaban rápidamente. Iban armados hasta los dientes, algunos con espadas, dagas y arcos de buena calidad, lo que indicaba que quizá eran soldados desmovilizados. En las angarillas había un hombre que sudaba a mares, a pesar de que era una gélida mañana de enero y que sangraba por la nariz. De pronto, sin quererlo, Godwin recordó la escena del hospital, cuando su madre yacía moribunda en la cama y siempre tenía aquel hilo de sangre en el labio superior, por mucho que la monja se lo limpiara. El mero hecho de pensar que él podría morir así lo trastornó de tal modo que le entraron ganas de tirarse desde el tejado de la catedral de Kingsbridge. 1000 veces preferiría morir en un breve instante de dolor insoportable que durante 3, 4 o 5 días de delirio demencial y sed agonizante. «Ese hombre tiene la peste», exclamó Godwin, y oyó en su propia voz un deje de histeria. Uno de los proscritos dio un paso al frente. «Os conozco», le dijo. «Sois el prior de Kingsbridge». Godwin intentó recuperar la compostura. Miró con ira y pánico al jefe de aquel grupo. Mostraba la arrogante seguridad en sí mismo de un noble, y estaba claro que en el pasado había sido un hombre apuesto, aunque su aspecto se había estropeado tras una vida muy dura. Godwin le preguntó: «¿Y quién eres tú, que vienes a llamar a la puerta de una iglesia cuando los monjes le están cantando salmos a Dios?». «Algunos me llaman Tam Hiddink», respondió el proscrito. Se oyó un grito ahogado entre los monjes. Tam Hiddink era una leyenda. El hermano John Kill gritó: «¡Nos matarán a todos!». Sol reprendió a Jonquil. Guarda silencio. Moriremos cuando así lo quiera Dios y no antes. Lo siento, padre. Sol regresó a la ventana y dijo: El año pasado nos robasteis los pollos. Sí, padre, dijo Tam. Teníamos mucha hambre. ¿Y sin embargo venís ahora a pedir ayuda? ¿Por qué vos predicáis que Dios perdona? Godwin le dijo a Sol: Déjame que me encargue de esto. La lucha interna de Sol se le reflejaba en el rostro, que parecía debatirse entre la vergüenza y la rebeldía, pero al final agachó la cabeza. Godwin le dijo a Tam: Dios perdona a aquellos que se arrepienten de verdad. Pues bien, este hombre se llama Win Forrester y se arrepiente de verdad de sus muchos pecados. Le gustaría entrar en la iglesia para rezar por su curación, o de no ser posible, para morir en un lugar sagrado. Uno de los proscritos estornudó. Sol se apartó de la ventana y se quedó mirando a Godwin con los brazos en jarras. No podemos negarle la entrada. Godwin intentó calmarse. ¿Has oído ese estornudo? ¿No entiendes lo que significa? Se volvió hacia los demás monjes para asegurarse de que oían lo que decía. Todos tienen la peste. Hubo un murmullo general de miedo. Godwin quería asustarlos. De ese modo lo apoyarían si Sol decidía desafiarlo. El prior de St. John dijo: Debemos ayudarlos aunque tengan la peste. Nosotros no regimos nuestras vidas. No debemos esconderlas bajo tierra, como si fueran oro. Nos hemos entregado a Dios para que Él disponga de nosotros, y será Él quien ponga fin a nuestras vidas cuando así lo exijan sus designios sagrados. Dejar entrar a esos proscritos sería un suicidio. Nos matarán a todos. Somos hombres de Dios. Para nosotros la muerte es el momento de reunión feliz con Cristo. ¿Qué debemos temer, padre prior? Godwin se percató de que él parecía asustado, mientras que Sol hablaba de un modo razonado. Se obligó a recuperar la compostura y adoptar una circunspección filosófica. Es pecado buscar nuestra propia muerte. Pero si la muerte llega en el transcurso de nuestras tareas sagradas, la abrazamos con agrado. Godwin se dio cuenta de que podría pasarse el día entero debatiendo con Sol sin llegar a ninguna parte. Aquella no era forma de imponer su autoridad. Cerró el cancel. «Cierra tu ventana, hermano Sol, y ven aquí», le ordenó. Lo miró fijamente, esperando a que lo obedeciera. Tras un momento de duda, Sol hizo lo que le ordenaba. Godwin le preguntó: «¿Cuáles son tus 3 votos, hermano?» Hubo un silencio. Sol sabía lo que iba a suceder. Godwin se negaba a tratarlo de igual. Al principio pareció que Sol iba a negarse a responder, pero la educación que había recibido acabó imponiéndose y dijo: «Pobreza, castidad y obediencia». ¿Y a quién debes obedecer? A Dios, a la regla de San Benito y a mi prior. ¿Y tu prior se encuentra ante ti ahora mismo? ¿Me reconoces como tal? Sí. Debes decir sí, padre prior. Sí, padre prior. Ahora voy a decirte lo que debes hacer y tú me obedecerás. Godwin miró a su alrededor. Todos vosotros, regresad a vuestro sitio. Hubo un momento de silencio tenso. Nadie se movió y nadie habló. En ese instante Godwin pensó que podía ocurrir cualquiera de las 2 cosas: sumisión o rebelión, orden o anarquía, victoria o derrota. Contuvo la respiración. Al final el hermano Sol se movió, agachó la cabeza y se volvió. Recorrió el pasillo y regresó a su posición enfrente del altar. Los demás hicieron lo mismo. Se oyeron unos cuantos gritos más en el exterior, pero parecía que los proscritos se alejaban. Tal vez se habían dado cuenta de que no podían obligar a un médico a que atendiera a su compañero enfermo. Godwin regresó al altar y se volvió hacia los monjes. «Vamos a acabar el salmo interrumpido», dijo, y se puso a cantar de nuevo. «Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo». El canto aún no había recuperado la armonía. Los monjes estaban demasiado emocionados para adoptar la actitud adecuada. Aún así, habían regresado a su puesto y seguían con la rutina. Godwin había impuesto su voluntad. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. «Amén», repitió Godwin. Uno de los monjes estornudó.